Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Groggies número 1, grabado el 20 de octubre de 2008. Podcast producido desde Medellín en licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial, versión 3.0. Hola Arnaldo, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan David, ¿cómo te va? Ah, muy bien, muy bien. Ha sido una semana interesante a pesar de que la garganta no me va a dejar grabar el programa de hoy, pero vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Hoy Edward no ha llegado, no sabemos si fue que está esperando el pago que nunca le llegó del programa pasado o simplemente se quedó atrancado en alguna parte de la ciudad. Esperamos que llegue en algún momento. Pero no está lloviendo. No. O sea, Eddie no tiene disculpa. Simplemente ahorita lo regañamos y le hacemos la respectiva reducción en el salario que no tiene porque pues, de alguna manera hay que ir eliminando esto. Muy bien. Bueno, te cuento que en la página www.groggies.com, que fue donde pegamos el programa anterior, nos dejaron ya retroalimentación, nos dejaron mensajitos. La gente como que está entrando, está mirando el programa. Entonces les cuento que Jorge nos escribe, nos felicita por el programa, nos dice que le gustó que conforme el programa avanzara nos sentíamos como cada vez más confiados, más animados para la cosa y que el programa finalmente le gustó. Nos agradeció por la recomendación de la película. Muchas gracias, Jorge. Sí, gracias, Jorge, por habernos escrito. Obviamente, pues estamos apenas empezando. Era el primer programa de mis dos compañeros. Entonces, tiene sentido que hay que ir soltando. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Camilo nos felicitó también. Nos dijo que excelente primer programa. Como que le gustó. Santiago nos dice que muy interesante, que buenos temas y que es un buen aporte para la comunidad universitaria. Cosa que le agradecemos porque eso es en parte nuestra idea. Pablo nos dice que el programa le pareció divertido y con potencial y nos dejó un par de apuntes interesantes que quiero que los miremos y de pronto hablemos un poco sobre ellos, si no hoy, de pronto en programas posteriores. Sobre el asunto de Steve Jobs, él dice que la reputación de un hombre es como su nombre. Unas veces le sigue y otras le precede. Unas veces parece más larga que él y otras más cortas, pero siempre desaparece. Tiene toda la razón. Y es muy pesimista además, pero tiene toda la razón. Toda la razón. Sí, ya dentro de 100 años de pronto nadie se acuerda de eso, de pronto sí, pero es bastante interesante. Además, este Pablo, que fue quien me mostró a mí la película recomendada vez pasada. Y tiene que ver con la transhumancia que tenemos los seres humanos con todo lo que hacemos. Eso lo tendrás vos, ¿la trans qué? ¿Eso qué significa? Transhumamos este planeta, ¿no? Caminamos, venimos, pasamos y nos vamos. Ah, sí, eso es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que es una forma muy complicada de decir pasamos por aquí, ¿cierto? O sea, muy técnico. También comenta Pablo que para él el cine gringo es una completa porquería. Ojo, eso no significa que él no lo disfrute, pero igual admite que es una porquería. Y nos sugiere un tema que me parece a mí que sería bueno tratarlo en un programa posterior, que es ese cine. No el tema, sino la parte de la tecnología que hay detrás del cine moderno y cómo esa tecnología tiene impactos sobre la vida real, por así decirlo. Cómo la influencia del cine se ve luego reflejada en campos como la medicina. Ese tema de la tecnología del cine me parece muy interesante, hombre, Juan David. Máxime, cuando en Colombia, no sé si has visto por ahí, hay un proyecto que se llama Colombia 2025, uh-huh, donde hay una partecita en el videoclip donde le apuntan al tema de que Colombia sea una especie de meca de tecnología y de desarrollo en cuanto al cine. Aquí siempre nos queremos volver una meca de cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos logrado ser meca de algo? Quiero saber yo. No, de pero algo legal. Es una visión interesante, no es una visión interesante porque se pretende que haya tecnología, pues, o que al menos que se aplique la tecnología al tema del cine, ¿no? Pues uno esperaría que sí. Y de hecho acá, yo sé pues de casos acá locales en Medellín y también pues en Colombia, de por ejemplo estudios de animación 3D, que se dedican sobre todo a hacer, digamos, pautas comerciales, ese tipo de cosas, pero que son de buena calidad, y están que hacen cosas interesantes. Están trabajando muy fuertemente en eso. Sí, la parte de animación 3D y todo. Bastante. Por ejemplo, creo que fue el año pasado, no sé si este año, hubo aquí un congreso al respecto y vinieron invitados internacionales que han trabajado en películas de muy alto nivel como Avatar y vinieron aquí a hablar en ese evento que pues entonces parece que efectivamente, al menos desde ese punto de vista, hay con qué trabajar. Entonces puede que no estemos tan lejos. Aquí hay talento. Ah, no, es que talento hay. El problema es que no hay como acá, pero en fin. Listo. También Pablo nos habla de que sería muy bueno analizar el impacto de la conectividad actual, ya que hablamos pues de los teléfonos, de las tablets, de todos estos dispositivos que nos permiten mantenernos conectados. Entonces, hablar un poco de las implicaciones de esa conectividad, de las verdades, de las mentiras, de los logros, de las burbujas, y creo que es un tema también muy interesante, no para tratarlo hoy porque apenas vimos el mensaje ayer, pero creo que ahí ya tenemos dos temas buenos para programas futuros. Entonces, Que cuente con eso, lo exacto, vamos a tocar. lo vamos a tocar, no hoy, pero yo creo que en 1 o 2 semanas eso podría ser una buena forma de seguir. Entonces, muchas gracias a Pablo. Además, Sara, ella no dejó el mensaje en el blog, pero sí nos escribió a grogis@yahoo.com. Dice que el programa es interesante y entretenido, cosa que se le agradece, y además nos recomienda una película que ella dice que está llegando, apenas llegando ahora a Latinoamérica. Se llama 8 minutos, el título original es Código Fuente, Source Code. Y pues yo entré a ver el link que ella me dejó, porque ella dejó ahí como la recomendación. Este link lo vamos a poner en la página www.grogis.com para que ustedes puedan entrar a mirarlo. Y yo entré a ver la película y básicamente, pues según la sinopsis, trataba sobre un policía que despierta como en el cuerpo de alguien más en un tren, creo que es. Y en ese tren hay un atentado y él empieza a revivir el atentado varias veces, hasta que, pues, según parece, como dándole varias oportunidades de detenerlo. Entonces, dicha así la cosa, suena como una versión muy seria del Día de la Marmota, o sea, no parece que fuera muy interesante, pero lo interesante de esta película es que es dirigida por Duncan Jones, que es el director de la película que recomendamos hace 8 días. Entonces, Habrá que la verla. película hay que mirarla. Entonces, Habrá que muchas verla. gracias a Sara por el comentario, muchas gracias por la recomendación, la vamos a tener en cuenta porque efectivamente hay que mirar a ver de qué se trata, ¿cierto? Correcto. Entonces, bueno, esa es la parte como de retroalimentación, esos son los mensajes que nos han dejado, muchas gracias a los de los mensajes, muchas gracias a las 3 personas que ya se suscribieron al blog, todas esas son cosas que es bueno verlas como creadores de contenido, ¿cierto? Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha sucedido esta semana? Bueno, esta semana propiamente no, pero, faltó otra persona, ¿no? Otro de los grandes del tema de la informática. Y ahí es cuando uno dice, cuando la gente que uno admira y cuando la gente que ha sido importante de la vida de uno empieza a ver que todos están muriendo, eso es deprimente. Bastante. O Nos sea, estamos volviendo viejos. ya uno se empieza a preguntar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno. Es el cambio de generación. De todas maneras, sí, murió también el 8 de octubre Dennis Ritchie. Dennis Ritchie se Dennis murió. Ritchie fue uno de los creadores del lenguaje C Y y co-creador del sistema Unix. co-creador del sistema Unix. O sea, de ahí para acá hay mucha tela que cortar. El Sí, o hombre. sea, creador del C, o sea, prácticamente el creador de la programación. Pues bueno, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que sí, porque de ahí para acá, Juan, el desarrollo ha sido monumental. O sea, se ha avanzado bastante en el tema de lenguajes de programación. Y básicamente, muchos lenguajes de programación, muchos sistemas operativos, pues han sido desarrollados en C. Claro, es que el C es el primer lenguaje de programación que uno aprende en todas partes. En cualquier universidad, programación 1 es lenguaje C. Y uno aprende a programar es gracias al lenguaje C. Ya Sí. después eso se complica, empiezan a meterle objetos que yo jamás pude entender los objetos. Pero todo eso son desarrollos encima del C. O sea, usted para aprender, ese es el primer paso, ¿cierto? Y gracias a ese tipo es que todos podemos programar, porque si estuviéramos todavía todos programando en Assembler, Sí, la cosa sería muy sería un diferente. encarte. Realmente, pues la comunidad de profesionales en el tema de informática, pues realmente sí tiene una pérdida sentida ahí con el fallecimiento del señor Dennis Ritchie. Él con Kenneth Thompson fueron los creadores De de Unix. Unix, y tienen pues las manos metidas en todo este cuento de. O sea, ellos indirectamente son responsables de todos los programas de computador que hay hoy en día. Yo Así, pienso que sí. yo creo que eso no es exagerado. No, es Es así de de simple. ninguna Dennis manera lo Ritchie es es. responsable de todos los programas de computador que usted esté utilizando en este o al futuro. Y Correcto. se nos murió el hombre. Sin demeritar pues a todo lo que ha venido Ah, de allá claro, para adelante, obvio, pero es ¿cierto? que toda esa gente ha trabajado sobre lo que él hizo. Ese es Correcto, el sí. punto. Todos los avances en informática y en programación se han hecho sobre el trabajo de este hombre. Entonces, Es correcto. sí, es. RIP. Printf, comillas, lo extrañaremos mucho, slash n, comillas. Es así como iba la Es cosa. correcto. Bueno, si usted lo entendió, es muy ñoño. Ok, entonces eso es en cuanto a noticias tristes. Esto empieza a parecer como un programa de obituarios, ¿no? Como que estamos despidiendo a todo el mundo. No, pero es que mira, es muy curioso que justo hayan empezado a suceder una cantidad de eventos. pues muy, muy, tristes, muy, muy tristes, lamentables. No, y apresurados. O sea, eso marcan cambios. Yo digo que hay un relevo generacional. Exacto, no, y hay cambios, y es importante tomar nota de eso. Las nuevas generaciones deben tomar nota de eso. Uh-huh. Y yo pienso que cada determinado tiempo hay una serie de personalidades que cambian el mundo. Claro. Yo pienso que estamos en un momento crucial, y yo creo que a las generaciones actuales les va a tocar, y nos va a tocar ver de pronto a nosotros también, que llegan otras personas y que van a haber cambios importantes en el... van a suceder cosas, van a suceder, pues sí, cosas próximamente importantes. No sé si dentro de 30, 40 años estén hablando así de, no sé, de Zuckerberg, del creador de Facebook, o bueno, no sé quiénes queden ahora como para heredar ese manto que estos humanos nos han ido dejando. Sí. Lo que pasa es que hay un punto muy interesante que lo vamos a tratar ahora. ¿Qué vas a decir? Lo que pasa es que hoy en día, por lo menos en estas latitudes, de pronto los estudiantes ven que no hay mucho que hacer. O sea, porque como somos meramente consumidores de tecnología, hay, entonces no nos vemos como potenciales creadores, uh-huh, de la tecnología misma. Hay esa, entonces hay una situación pues que ver. Pero yo pienso que hay esfuerzos grandes a nivel de las universidades, sobre todo en el tema de hacer que los estudiantes mismos creen tecnología, que desarrollen la tecnología, que innoven. O sea, hay un punto ahora muy importante que todo el mundo está hablando, y es innovación. Eso es la clave. Eso es lo que queremos. Y es la, exacto. O sea, eso es lo que queremos nosotros, pero muchas veces la gente no se da cuenta de eso, no se da cuenta de lo importante que es. Esta semana, Leo Laporte, en el programa Tech Guy, justamente le estaba hablando de eso. Le estaba hablando de que hay una generación ahora, y ya estamos empezando a sonar como viejitos, pero hay una generación ahora que nos hemos acostumbrado mucho a ser consumidores de tecnología, y la tecnología cada vez es más fácil de consumir. Pero el problema es que conforme se hace más fácil de consumir y más fácil de interactuar con ella, perdemos la parte fundamental de entenderla. Correcto. En este momento todo el mundo puede utilizar un computador, enviar correos, utilizar teléfonos celulares, hacer unas cosas maravillosas, pero la persona no entiende cómo está sucediendo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a quedar sin la gente que entiende eso, sin la gente que puede innovar sobre eso, y va a haber una brecha tecnológica. Yo creo que esto nos da pie para entrar en el tema del programa. Exacto, es que justamente era sobre eso. Bueno, les cuento que este fin de semana pasado en Estados Unidos se realizó una convención que se llama Pacificon, una convención de 3 días acerca de radioaficionados, ¿sí? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de radioaficionados. Para eso tenemos nuestro radioaficionado local, Arnaldo. Entonces cuéntanos así por encima, ¿qué es esto de ser radioaficionado? Que de cierta manera me parece importante, porque para mí los radioaficionados fueron los precursores de lo que estamos haciendo hoy en día. Ellos eran algo así como los primeros podcasters. Pues mira, Juan David, no estás alejado de la verdad, no estás alejado de la verdad. Realmente, no, y si me ponía a hablar de este tema, yo tengo tela que cortar aquí. Hablemos, la que para eso nos están pagando. La que usted quiera. O bueno, no nos están pagando. Esto es imparable. Desde que el 24 de agosto de 1844, Samuel Morse envió el primer mensaje telegráfico desde el Capitolio hasta Baltimore. ¿Qué mensaje envió? El mensaje decía algo así como, ¿qué nos ha deparado Dios? No, pero dígamelo en punticos y rayitas. ¿O qué nos ha traído Dios? Él lo puso en Morse. A mí dígame punticos y rayitas. Correcto, la próxima se la traigo en Morse, listo. Ojo, pues, queda con la tarea. La próxima se la traigo porque en Morse. Como Eduardo vino, no podemos saber si hizo la tarea o no. Entonces ya usted quedó con una. Ese, correcto, mensaje lo quiero ver en Morse para dentro de 8 días. En telegrafía. Bueno, y era una, y pero sobre hilos, ¿no? Era una comunicación, era sobre comunicación hilos. Alámbrica. Alámbrica, exacto, era sobre hilos. Sin embargo, eso tiene una cosa muy interesante, que era una, acuérdate que yo te estaba hablando en estos días, y es que viendo eso, la radio originalmente era digital. Bueno, sí, de alguna manera el Charlie Whiskey, como se conoce en el argor de los radioaficionados, o el código Morse, de alguna manera es una señal digital. Es una señal digital, ¿sí? Porque el código Morse es puntos o rayas, dos valores posibles. Eso es digital, eso es binario. Entonces, era una señal de transmisión análoga, son señales análogas, pero el Morse como tal, usted lo puede convertir a unos y ceros directamente. Sí. Entonces, podría, de alguna podría manera, ser, era, sí, una señal digital, sí, desde, sí, el, sí, inicio. Entonces, podemos decir que esto de la transmisión análoga fue una moda que ya pasó. Bueno, realmente, bueno, está, yo ahí sí tengo, sí, mis dudas. De todas maneras, a ver, esto de los radioaficionados, después del primer telégrafo, hacia 1895, alrededor de 1900, ya se empezaron a hacer ya transmisiones, apareciendo fueron las ondas hercianas, ¿no? O sea, ya no eran cables. Ya no eran cables, ¿no? Ya estaba involucrado Tesla, que trabajó mucho con el tema de la radio. Fanático número uno de Tesla. Yo soy fanático de Tesla. Marconi. Bueno, Y otros tantos pues que empezaron a trabajar en este tema de la transmisión de señales vía radio, ¿no? Y a partir de ahí, pues un entusiasmo inusitado con el tema de la transmisión de las señales aprovechando las ondas electromagnéticas ha ido pues avanzando de manera muy vertiginosa. Inicialmente los radioaficionados, pues ellos mismos construían sus equipos de comunicación, o sea, ahí era donde estaba como el inicio del hobby. Exacto, ahí es donde estaba la salecita, el gustico de ser radioaficionado, ¿cierto? Porque el que era radioaficionado construía él mismo su propio equipo de comunicación. Y entonces se sentían orgullosos de lo que podían hacer con lo que ellos construían. Es correcto, sí, es correcto. Pero hoy en día pues ha cambiado mucho porque ya las empresas fabrican equipos muy sofisticados, muy costosos. Ya digámoslo así, pues siendo un poco simplistas, un poco vulgares, cualquiera que tenga cierta cantidad de plata puede ser radioaficionado. Sí, correcto, sí, correcto. Mientras que hace 30 años no era posible. Correcto, 30 sí. Años había que saber electrónica. Obviamente la cosa creció tanto que ha sido necesario que se legisle al respecto, ¿cierto? De hecho, entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene un capítulo aparte que se llama la IARU, que es la Unión Internacional de Radioaficionados. Es como el organismo que se encarga de regular a nivel mundial el tema de los radioaficionados. Como obviamente, bueno, todo empezó con el tema de los radioaficionados, pero se empezó a ver el aprovechamiento comercial del asunto y militar inicialmente, ¿cierto? Entonces, fue necesario legislar y fue necesario entonces empezar como a restringir el uso de las frecuencias y de las bandas de frecuencias. Claro, pero entonces una cosa, ya estamos hablando de la parte técnica, de la parte legislativa, no hemos dicho una cosa muy básica. ¿Qué es un radioaficionado? Hombre, un radioaficionado es un gomoso. ¿Acaso es como nos decía la mamá de Skinner en Los Simpson, que le decía a su hijo, ¿por qué no te consigues amigos reales? No, son amigos muy reales. ¿Será porque no podemos tener amigos reales? A ver, ¿cuál es el asunto? No, yo creo que vea, el tema de los radioaficionados inicialmente surgió por el detalle, por la pasión, por la técnica del asunto, ¿cierto? Más adelante pues ya se convirtió en un tema de parecido a lo que es el chat en internet, ¿cierto? Uh-huh. El gusto de hablar era como el messenger de la época, ¿cierto? Ya se convirtió en el gusto de hablar por un medio tan sencillo como un equipo de radio, ¿cierto? Entonces el asunto es que vos armas tu radio, armas tu antena y con esa antena te puedes comunicar con gente de todo el mundo, con cualquier parte del mundo. Obviamente hay unas frecuencias donde vos podés tener comunicados de larga distancia, hay unas frecuencias donde no puedes tener comunicados de larga distancia, por las mismas condiciones técnicas de la banda en la que estás operando. Claro. Normalmente el radioaficionado desea operar en una banda que se llama banda de HF, que va desde los 3 kHz hasta los 30 MHz, que se llama banda de HF. En esas bandas hay una división pues de frecuencias, está la banda de los 20 metros, 40 metros, 80 metros, 160 metros, ¿cierto? Y cada una de esas bandas tiene unas particularidades de propagación en el espacio, pero es muy muy interesante porque, por ejemplo, en la banda de 40 metros y 20 metros, pues usted puede comunicarse literalmente con cualquier parte del mundo, con una antena muy sencilla, con un equipo muy básico y teniendo obviamente buenas condiciones. Danos ejemplos, porque como les decía, es en serio, tenemos radioaficionado con licencia además, porque Arnaldo tiene licencia, aquí hay que, de hecho en todas partes pues hay que sacar una licencia. Entonces contanos, por ejemplo, usted ha sentado a hablar con gente de dónde, has sí, cogido transmisiones de dónde. Bueno, desde acá, desde Medellín, yo me he podido comunicar con Islas Baleares. ¿Eso dónde queda? En España, allá en la parte de abajo. Con Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Chile. Entonces, pues, una cosa. Es muy sencillo, mira, con un equipo muy básico de comunicación, un equipo que no te cuesta más de pesos colombianos, más de 200 mil pesos. O sea, unos $100 aproximadamente. Exacto, yo creo que poco menos de $100. Y una antena que vos mismo confeccionás, que son un par de alambres, ¿cierto? Y muy buenas condiciones, vos te puedes comunicar con cualquier parte del mundo. Y un radio con una potencia no superior a los 25 vatios. Entonces, una cosa, para los muchachos de ahora, para las nuevas generaciones, esto no suena muy impresionante. Él dice, pues para eso me conecto con el Messenger. Pero es que hay que tener en cuenta que esto se hace desde hace cuántos años. No, pues desde los inicios de las comunicaciones. Hablamos, o sea, de siglo pasado. Sí, sí, desde 1800. O sea, había gente en 1800 que con esos aparatos simples de construir podía comunicarse literalmente con el otro lado del mundo. Correcto. Y todavía los hay, a pesar de que ahora hay otros medios de comunicación, el encanto de eso permanece. El encanto permanece, pero es muy diverso, como te digo, Juan David. O sea, para unos el encanto es el tema técnico, ¿cierto? Sí. Para otros el encanto es simplemente... Hay radioaficionados que no quieren saber nada de antena, no quieren saber nada de radios. Quieren es hablar. Quieren es hablar, correcto. Como el que quiere su computadora y chatear. Entonces, si la computadora se daña, entonces llamas a un técnico de computadoras para que te la cuadre, para poder seguir chateando, ¿cierto? Claro. Y hay actividades, o sea, hay, es lo que vos decís, hay una diversidad de actividades, además del simple hecho de hablar. Por ejemplo, yo había oído que hay algunos que se dedican a cazar estaciones de radio, por así decirlo, que ellos empiezan a mirar, a coger estaciones de radio de otras partes del mundo, y bueno, cuando encuentran una estación, le piden el certificado de que yo los oí, y van armando como una colección. Correcto, eso se llama Pokémones. Sí, mira, lo que pasa es que, como te digo, hay mucha diversidad, Juan, en el tema de los radioaficionados. Ahí está el diexismo que se escribe DX, ¿cierto? Uh-huh. Esa es la persona que le gusta simplemente escuchar radio. Escuchar. Solo que es de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. Entonces tiene simplemente un receptor y se dedica a escuchar estaciones de cualquier parte del mundo. Hay estaciones que piden reportes de sintonía o reportes de que los hayan escuchado en alguna parte del mundo. Cuando tú les das el reporte, ellos te envían una tarjetica postal, pues lo que se llama, eso se llama una tarjeta QSL. La tarjeta pues como de confirmación. Hace muchos años pues era por el servicio postal. Si vos te comunicabas con un radioaficionado en la India, entonces la prueba de que vos te comunicaste con él es que él te enviaba a ti su tarjeta QSL y yo le enviaba a él mi tarjetica QSL. Hoy en día las tarjetas QSL pues no se están usando mucho. Y además que era costoso enviar correo. Claro, pues uno enviar correo de una parte a la otra del mundo, eso vale plata. Exactamente. Hoy en día, entonces, afortunadamente en Internet hay muchos programas y muchos servicios. Hay uno que se llama EQSL, por ejemplo, que vos te inscribís allá en la página y por ahí puedes intercambiar tus tarjetas QSL con los demás regionales. Obviamente tiene unas características de seguridad y una cantidad de cosas. Sí, porque si no cualquiera copia el archivo y se pierde la gracia. Es correcto, sí. Yo estaba escuchando, por ejemplo, en Estados Unidos que hay un grupo de radioaficionados que se dedican a hacer transmisión mientras se tiran en paracaídas. Y entonces la idea es ver... ¿Con cuántas personas me puedo contactar desde el momento que salgo del avión hasta el momento en que aterrizo? Bueno, ese concurso no lo había, pero hay una infinidad de concursos. O sea, hay muchas modalidades. Hay muchas modalidades. Esto no es simplemente de hablar, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes. Hay correcto. Gente que coge su señal, la hace rebotar en la luna y luego la vuelve a coger. Uy, hay cantidad de técnicas. El rebote lunar es una técnica que yo alguna vez estuve tentado a hacer aquí en Colombia, pero un colega revisionado me bajó de la nube y me dijo, no, pues desde aquí la veo muy complicada, necesitas mucha potencia. El tiempo. Pero es muy interesante, vos haces rebotar una señal en la luna y que regrese a la Tierra, ¿cierto? Uh-huh, claro. Eso se llama rebote lunar o M. Y en los que vean de Big Bang Theory, hace en la temporada anterior hubo algo similar de eso. Sí, de hecho hay muchos concursos. Y mira, yo te cuento algo muy particular. La Estación Espacial Internacional tiene licencia de radioaficionado. Ah, y hay gente que se conecta con su radio desde la Tierra, sí, a la estación, ¿cierto? Es correcto, sí. Y pueden hablar con los astronautas. No, y si se choca es culpa de ellos, ¿eh? Los distrajeron y se nos cayó encima. Puede pasar. Se cayó la Estación Espacial Internacional. Por culpa de un radio de un desocupado como Arnaldo. Puede pasar. Mira, en estas latitudes no se ve mucho la parte académica de... Porque es que el asunto es que es bien interesante para la parte académica, sobre todo en el tema de telecomunicaciones. Claro, la parte electrónica que a los muchachos les toca armar. Es una práctica muy buena. En Estados Unidos, por ejemplo, hay concursos con las escuelas. Las escuelas tienen licencias, hay escuelas que tienen licencias de radioaficionado, tienen sus estaciones de radio y hacen sus concursos, ¿cierto? Y sirve además pues como una herramienta didáctica para los muchachos que están aprendiendo esto de las telecomunicaciones, porque es que la telefonía celular nació de los radioaficionados. Uh-huh. Son muchas cosas. Y lo que decíamos ahora es que cuando vos te metes en este cuento, te interesa la parte técnica, empiezas a aprender muchas cosas que no hubieras podido aprender antes. Entonces hay mucha gente que empezó como radioaficionado y con lo que aprendió ahí montó cosas muy interesantes. Un ejemplo así, para no irnos muy lejos, Steve Wozniak, que es el genio tecnológico detrás de Apple, el creador de las primeras computadoras de Apple, él empezó como radioaficionado y con lo que aprendió como radioaficionado le interesó la electrónica y empezó a hacer computadoras personales. Es que sí, tengo que decirte algo, Miguel. Se aprende mucho. Se aprende mucho. Si uno quiere pues ser profesional o trabajar en el área de las telecomunicaciones o de la informática o de las TICs, es una buena bastante. Forma de empezar. Sí, es una entonces, buena. Entonces, bueno, viene la pregunta. ¿Vos cómo llegaste a eso? ¿Cómo te enteraste? Hombre, no, vea. Eso siempre nace de una pasión. Es como el que le gusta el fútbol, ¿cierto? Está todo día por medio está en la cancha. Desparchado. ¿Sí o no? No. Día por medio está en la cancha. No, a mí siempre me ha llamado la atención el tema del electromagnetismo. De hecho, leí mucho a Tesla y esa cosa me ha apasionado, es un gusanito por dentro del tema de las ondas y todo esto, de cómo se propagan las ondas y en qué pueden ser empleadas las ondas y todo esto. Desde muy pequeño, ¿no? A mí me llamaba la atención los equipos de comunicación y todo esto. Entonces no es nuevo, pues, ni surgió así de pronto como una pasión. Antes al contrario, o sea, yo no vine a adquirir mi licencia hasta hace más o menos 4 años, que empecé pues ya a estudiar en forma, a documentarme sobre las reglamentaciones que había. Uno no puede operar ciertos equipos con ciertas potencias si no tiene un permiso del gobierno. Entonces, es innato pues en mí, ¿cierto? O sea, es una pasión. Y ese proceso de uno obtener una licencia aquí en Colombia, porque de nuevo, eso es uno de los pasos importantes, ¿es complicado, es no, fácil? Mira, ¿Qué hay que hacer si a alguien le interesa este cuento? ¿Qué hay que hacer para obtener una licencia? Es muy sencillo. El Ministerio de Comunicaciones delega a las ligas de radioaficionados en cada región. Que apuesto a que ninguno de nuestros oyentes sabía que existían. Sí, yo no sabía que existían. Claro, así como existen ligas de moto, liga de motociclistas, liga de aficionados a esto de los carros de montañismo, ligas de aficionados, en fin, hay ligas de radioaficionados, ¿cierto? Hay clubes de radioaficionados. Entonces, son organizaciones pues que están representadas en el Ministerio de Telecomunicaciones, y el Ministerio de Telecomunicaciones delega en ellos el examen de, porque hay que presentar un examen, ¿no? Se presenta ¿Qué hay que un examen. Saber entonces para no, este examen? Hay dos, a ver, lo primero que hay varias categorías de licencias, una categoría inicial que llaman de segunda y una categoría de primera. Uno siempre empieza de segunda. ¿Qué tipo de carro puedes manejar? Es correcto, sí. Entonces, simplemente la primera categoría, presentas un examen que es muy sencillo, es cultura general del país. ¿Cuál fue el último chiste de Natalia París? Cosas ese así. Tipo de cosas. Exacto, banalidades. Okay. No hay que y algunas cositas morse. Técnicas. Hay que saber código No, morse. Hasta hace un tiempo era necesario saber código morse. Creo que es lo que yo estaba estudiando en Estados Unidos hasta hace muy poco, de hecho. Era muy importante saber código morse y poder transmitir a 5 palabras por minuto en código morse. Y ese requerimiento lo quitaron hace relativamente poco. Mira que hoy en día no es necesario saber código morse, por si vieras lo importante que es saberlo. Eso es lo que dice todo el mundo. De hecho, por ejemplo, yo no sé, ayer precisamente escuchaba una discusión de 2 radioaficionados en la banda de 40 metros en los 7000. O sea, estamos hablando que estaba escuchando una discusión a través de tu radio. A través de mi radio. Estaban en lugares distintos es del mundo. Es correcto, sí. Okay. En Venezuela, y había otro radioaficionado acá en Medellín, y hablaban acerca de eso. Y discutían de que efectivamente, por ejemplo, en el tema de naval, o sea, quien se enliste en algo que tenga que ver con la Marina y que tenga que ver con comunicaciones en la Marina, pues tiene que saber código morse. Tiene sí, que saber código obligatorio. Morse. Los de las aeronaves, pues no sé si lo están exigiendo, pero hasta hace un tiempo un piloto debía saber código morse. Claro, porque es que esa, digamos, es una forma de emergencia de comunicación. Sí, es muy, o sea, cuando todo lo demás falla, es lo más básico. Uno puede transmitir con código morse. Es lo más elemental. Con un equipo muy sencillo y de muy baja potencia puedes llegar muy lejos. Y de hecho, ese es otro asunto que me parece interesante, y es que los radioaficionados son los mejores amigos que uno puede tener en un momento de una emergencia. En un momento de una catástrofe. Claro. Porque, digamos, hay un terremoto, hay un tsunami, como sucedió en Japón hace poquito. Lo primero que se cae es internet. Usted, si tenía su teléfono, ya no tiene internet. La red de telefonía celulares. Telefonía celular hace rato que se fue. Los teléfonos terrestres se empiezan a caer. Después todo el mundo empieza a entrar en pánico, empiezan a asaltar las tiendas, empiezan a, bueno, en Japón tendrán sus fetiches raros con pulpos cuando se vaya la luz, no sé. Pero el asunto es que el radioaficionado puede seguir transmitiendo y sigue transmitiendo, y es muy bueno porque así vos te puedes enterar de la situación actual de tu país o de otros países, así no haya internet, energía, así no haya nada más. El radioaficionado, si tiene su plantilla y sus equipos, puede seguir transmitiendo. Sí, puedes comunicar y enterarte de los demás. Tenés tú una batería y tu radio de HF y está, y pues, y tenés, seguís conectado, y seguís conectado con el mundo. O sea que en un caso de emergencias, como por ejemplo los huracanes que hubo hace poco en Estados Unidos, los tsunamis que hubo en Japón, los terremotos que surgen en Haití o en cada vez más partes, si vos sos un aficionado y conoces más radioaficionados, puedes seguir teniendo contacto, seguir teniendo noticias, puedes organizarte, te pueden advertir de las cosas. O sea que en un caso de emergencia, así no sean los amigos reales, como decía la mamá de Skinner o como dice una compañera nuestra, son sí, los mejores amigos que puedes tener. Es correcto, sí. Pues precisamente los gobiernos aprovechan esa capacidad de los radioaficionados para que los apoyen en temas de emergencias o desastres. Y es una red bien interesante. O sea, que no es solo el hobby, no es solo eso, sino que también se presta un servicio. La labor social, se presta un servicio. Y en general, digamos que es una cosa muy interesante, ¿no? Es correcto. Y hay un apuntico que quiero hacer aquí importante para los que se sienten como llamados, les llama la atención, pero están tímidos. Hay una banda de frecuencias en la radio que se llama banda civil. Normalmente para operar en banda civil los equipos de comunicación son muy baratos, son del orden de los 50,000 pesos. Usted puede conseguir un radio para banda civil entre 50,000 y 200,000 pesos. Pues, o sea, cualquiera puede conseguir un radio banda civil. Claro. Uno. Y segundo, normalmente esa banda de radiofrecuencias no es libre, o sea, se llama banda civil, no hay que sacar licencia. Cualquiera puede transmitir. Yo no sé todavía en Colombia, no estoy muy seguro si se ha legislado al respecto, pues estoy un poquito desactualizado, pero me tocaría verificar si en Colombia todavía es posible que yo transmita en banda civil sin licencia. Uh-huh. En muchas partes del mundo lo es, pero por ejemplo hay sitios como por ejemplo en España donde la banda civil es reglamentada, ¿cierto? Entonces, para los que quieran empezar, yo pienso que es un buen inicio, o sea, no es muy costoso, es muy fácil de empezar. Y por aquí llegó nuestro queridísimo amigo... No Eduard, sino otro, que vamos a tener Hernán como invitado Gonzalo. Especial. Adelante, Hernán Gonzalo, que también es radioaficionado. También es radioaficionado. Hotel, ¿cierto? Juliet 4, Juliet Alfa Zulu, bienvenido. Usted que acaba de decir ahí, cuéntele a la gente qué significa eso que le acaban de decir. Eso significa, es una codificación internacional, perdón ahí por... que dice aquí sin querer. Es una codificación que se utiliza para el alfabeto, ¿sí? Sí. Hotel significa la H. Sí. Juliet, la J. 4 es un número. Es un número. A veces se utilizan números ordinales, se dice cuarto. Juliet Alfa Zulu, JZ. HJ4, ¿y ese es un identificador tuyo único a nivel mundial? Único a nivel mundial, o sea, sí. Cuando alguien dice ese número, cuando vos dices ese número, se sabe que se está refiriendo a vos específicamente, ¿cierto? Saben que soy yo, saben que soy de Colombia, saben que soy de Antioquia. Ajá. Sí, porque HJ significa Colombia, Colombia es HJ y HK. Sí. 4 significa la zona donde estoy, zona cuarta, Antioquia ya. Pertenece a la zona cuarta. Y JZ, que son mis letras, mi indicativo único aquí en el país, ya, que las tomé yo de precisamente, yo escuché que están hablando de la banda ciudadana, yo en banda ciudadana, que fue donde empecé, como mi QRZ, o sea, el nombre de mi estación era Jazz, entonces lo tomé de allí. Ya. Y contanos, ¿hace cuánto tiempo vos te metiste a este cuento de los radioaficionados, más o menos? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Y por qué empezaste? De estar aquí metido hace como 14 años, eso fue más o menos en el 97. ¿Por qué ingresé? Porque había un primo, yo tenía un primo que le gustaba mucho la banda ciudadana y hacía banda ciudadana, y a mí me llamaba la atención, él hablaba con gente y hacía DX, no sé si ya hablaron de los DX. ¿Que son los que se dedican a escuchar? No, son comunicados de larga distancia. Ah, no, de eso no me sonaba. Ahí está el DXismo. Que sí. Los que escuchan. Ajá. Y DX es cuando uno hace un comunicado de larga distancia. Y los hacía en 11 metros, pues, él no era radioaficionado, sino que era oncemetrista. Y a mí me gustaba... Medía 11 metros. ¿Qué es oncemetrista? Ya vamos a aclarar sí, todo eso. Yo no sé. Son los que operan la banda de 11 metros, ya más o menos vamos a... Ah, ya. O sea, son los que transmiten... Finalmente radioaficionado. En 27 megahertz. Sí. Pero de alguna... O sea, que es la banda ciudadana. Oficialmente hablando. No es radioaficionado, pero la actividad es similar. Es similar, es exactamente. La misma actividad, sí. En otra frecuencia. Y en muchos países, como decía Arnaldo ahorita, es libre. La banda pues es libre. O sea, uno realmente puede empezar con este cuento sin sacar la licencia, sin toda esta parte. Uno podría, no es legal, porque en Colombia no es legal. No, en Colombia tú tienes que sacar la licencia. Así sea para 11 metros. Así sea para 11 metros, sí. Ah, bueno, tienes entonces, que sacar, ojo, hay y que es sacar diferente licencia. A la de radioaficionado. Sin embargo, ¿sí? Si a alguno de sus oyentes les interesa esto, quieren saber más, quieren saber algo más de cómo sacar la licencia, les recuerdo que nos pueden escribir a grogis@yahoo.com. GROGUIS. Oh, sí, sí. Con mucho gusto, nosotros les podemos empezar a informar, empezar a decirles, porque nuestra idea con este programa no es solo hablar de tecnología, sino difundirla, enseñarle a la gente, decirles, vea, esto se puede hacer, y en lo que les podamos colaborar, les colaboraremos, ¿cierto? Claro, y se pueden acercar a las instituciones, a otros radioaficionados, y pueden hacer radio con ellos en banda ciudadana mientras miran si les gusta, si... En fin, pero estábamos hablando de otra cosa. ¿De qué estábamos hablando? De lo que sea que estuviéramos hablando, tranquilo, que aquí nos vemos bien. O sea, aquí es por donde nos vayamos yendo. Estabas contando la historia de cómo llegaste. Ah, sí, que llegaste con tu... Ah, con tu... sí, de cómo llegué a... Con el oncemetrista. Sí, yo, entonces este primo, a veces, yo era un niño, entonces él me ponía a hablar con gente y a mí me gustaba y yo hablaba y no sé qué, y después llegaba y ya no me dejaba tocar el radio. Yo me voy a montar mi chuzo aparte. Cuando crecí un poquito, yo una vez vi ese radio por ahí, yo como que me acordé de eso, yo, ay, mira ese radio, y entonces recordé todo eso y yo ya tengo plata. Bueno, en realidad no tenía plata, pero sí tenía, yo trabajaba, ya tenía 17 años, ya hacía por ahí, ya trabajaba por ahí con música y ganaba algo. Entonces llamé a una de las empresas, en esa época los taxis, muchos taxis funcionaban en banda ciudadana y habían bases, ya eso no existe, pero llegó a haber, yo recuerdo hasta 4 bases en diferentes canales de banda ciudadana en la que lo utilizaban los móviles, en fin. El servicio de taxi. Sí, yo busqué en el directorio y llamé allá, y yo, yo quiero un radio, y me dijeron que llamara al taller y allá me vendieron un radio por 20 mil pesos. O sea que, digamos, empezar con este cuento no es difícil. No, ni es costoso, una cosa complicada. Ni costoso. No. O sea, se puede hacer, es... Yo empecé así, yo compré el radio, luego me fui para un centro comercial de electrónica y compré una fuente que no me sirvió porque metía un ruido impresionante. Yo pensé que yo podía comprar cualquier adaptador y ponerlo así. Y compré un cable... Y yo no recuerdo quién, yo creo que yo tenía por ahí datos, yo busqué información y hice una antena yo mismo en la casa, que la primera vez que yo salí, mi hermanito estaba en el garaje de mi casa teniéndomela así con la mano. Como cuando está tratando de ver un canal y muévalo para allá que se está viendo raro y muévalo para acá que se le fue el color. Ay, no tenía cable, no lo hice con un cable duplex, ahora que me acuerdo. Ah, sí. O sea, una antena con cable. No, la antena la fabriqué porque yo tenía un plano y la fabriqué con una varilla. Ya. Y la alimentabas con un cable duplex. Y la alimentaba con un cable duplex. Ah, ya. Exacto. Entonces vean de nuevo nuestros oyentes que este asunto no es difícil. O sea, hay que empezar. Y una cosa que yo he notado pues desde afuera, porque yo no hago esto, pero una cosa que yo he visto es que entre los radioaficionados hay bastante camaradería. Sí, camaradería, claro. Sí. O sea, ustedes se ayudan, se encuentran, no tienen problema en como en decir, vení, yo te ayudo con esto, con esta información, te ayudo de alguna manera que empecés. Digamos, existe eso. Hay una amistad muy fuerte. Los radioaficionados generan unos lazos de amistad muy fuertes y el radioaficionado es ante todo un amigo. Uh-huh. Y un buen conversador, ¿no? Sea o no real, según parlachín. La definición de los Simpsons, pero eso es aparte. Sí. Eso sí es ya otra cosa. Entonces, hay que dejamos la inquietud en el público. Si ustedes quieren aprender más sobre radioaficionados, pueden entrar a la página www.grogis.com. Allí, entre otras cosas, vamos a poner un link a la página de Arnaldo, que él tiene un blog donde habla de esto. Vamos a incluir links de pronto a algunas asociaciones o algunos links que ustedes consideren pertinentes. Y como les decía, si quieren escribirnos al correo, hacernos preguntas, si quieren empezar con este asunto, nosotros les podemos de alguna manera ir orientando, porque lo que queremos es eso, que la tecnología se difunda. No solo hablarles de ella, sino encarretarlos con el cuento. Oye, en internet hay cantidad, toneladas de información para radioaficionados. Usted pone radioaficionados ahí en el navegador, en Google, y le aparece toneladas. En YouTube usted escribe... radio aficionado, ham radio, y encuentra cantidad de videos de gomosos que están montando sus antenas, que están probando los radios, que están haciendo demostraciones, que están mostrando cómo les fue en un concurso, en fin. Está la página de la Liga Radio Medellín y de Radio Club de Antioquia. Como no venía preparado para esto, no las tengo pero, a la mano. No, sí, pero yo tranquilo, ahorita me das la dirección y nosotros en la página donde colgamos este programa, ahí junto con el programa ponemos todos estos links de interés para que la gente pueda ir a visitarlos. Así ustedes, lo único que tienen que anotar es www.grogis.com, GROGUIS. Todas las demás direcciones, instituciones, organizaciones de las que hablamos en el programa, allí van a encontrar las direcciones. De modo que la gente no va a tener que ir con el lápiz y el papel y anotar y todo ese asunto. Entonces, por eso no te preocupes, que ahorita les damos toda esa información. De eso se trata. De eso se trata nuestro programa también. Y otra cosa es que, como hemos reiterado bastante, esto es fácil empezar. Tanto así que en esta convención que hubo en Estados Unidos este fin de semana, estaban hablando con dos niñas que son radioaficionados y sacaron sus licencias a los 9 y 7 años. Y desde esa época transmiten. Entonces, yo no sé, Hernán Gonzalo, aquí en Colombia, yo he conocido, bueno, no sé las edades, porque pero yo conocí gente muy joven cuando yo estaba en los 11 metros y me encontraba con radioaficionados. Yo recuerdo que en el barrio mío habían dos muchachos que no tendrían, no sé, 12 años en esa época, más o menos, sí. Y tenían su licencia hacía ya tiempo. O sea, aquí también hay niños que sacan su licencia. Es que esto es tan fácil, sí, que hasta un adulto puede hacerlo. Esa es la verdad. Y además, hay más gente de la que uno piensa haciéndolo, ¿cierto? O sea, mira que vos nos estás hablando de casos de aquí, de nuestra ciudad. No es una cosa extraña, no es una cosa que hay que irse lejos. Bueno, mucha gente de la que uno no pensaría resulta que es radioaficionado. Entonces, estén alerta. Hay un mito de creer que los radioaficionados están en periodo de extinción. ¿Es que en vía de extinción? Yo personalmente no lo creo. ¿Vos qué pensás, Hernán? Yo creo que sí somos, en comparación a otros años, sí, por lo menos en nuestro país sí ha disminuido la cantidad. Pero últimamente ha aparecido mucha gente interesada. Y sobre todo que ahora compartir la información al respecto es más fácil que hace 20 años. Sí, tenemos otras herramientas que mucha gente, cuando sale una tecnología nueva, cuando salió la televisión se va a acabar el cine, cuando salió el radio se va a acabar cuando salió la televisión se va a acabar el radio, que piensan que una tecnología reemplaza a otra. Entonces mucha gente de pronto piensa, salió internet, se van a acabar los radioaficionados, y en realidad es una herramienta que ha ayudado a la difusión. Claro, ¿cierto? Claro, de apoyo. Ha habido muchos... el protocolo de voz sobre IP es invención de radioaficionados, por ejemplo. Exacto. O sea, internet le inventaron los radioaficionados prácticamente. Los fundamentos. Por lo menos los protocolos de voz, que es muy... De voz sobre IP, sí. Una parte muy importante. Sí, una parte muy, muy importante. Parte muy importante. Sí. Y la telefonía celular viene... Sí, se deriva directamente de los radioaficionados, de los el famoso duplexer que permitió que se desarrollara en un aparatico tan chiquito. Sí. Transmitir en varias frecuencias. Y esa comunicación de dos vías ahí. Sí, sí, claro, claro. En una sola antena. Claro que si ven, pues los equipos de nosotros son, no sé, del tamaño con que lo comparamos. Son grandísimos, ¿no? Son bastante grandes, pero ya el desarrollo tecnológico los ha metido en un teléfono celular. Los ha miniaturizado para que quepan en un teléfono celular, que es increíble, me parece a mí. Sí. Es una cosa fascinante. Entonces, bueno, señores, ahí dejamos la inquietud. Ahí está para que lo piensen, para que lo miren, para que vean si les interesa. De pronto les interesa, ¿no? Esa sería la idea. ¿Alguna otra cosa de pronto? ¿Alguna página a la que quieras hacer propaganda? ¿Algún evento? ¿Estás vendiendo empanadas en alguna esquina? ¿De pronto alguna cuña publicitaria que quieras pasar? Hernán es músico también. Ah, bueno. Muy bueno. ¿Tenés página? ¿Tenés canciones montadas? En Facebook nos pueden buscar como Línea Directa. Línea Directa también. Estoy vendiendo un piano. Sí, sí. Ah, bueno, ahí está bien. El compañero está vendiendo un piano, todo eso. En la página del programa vamos a poner la dirección tuya de Facebook, la dirección tuya del clasificado del piano, pues lo que quiera. La idea es que usted vino y le vamos a pagar con, entre comillas, publicidad. Sí, sí. Sí, sí, ya si cualquier otra cosa que quiera decir, ahí la tenemos. Siguiendo con los avisos parroquiales, les reiteramos la invitación al evento de Android que va a realizar la Universidad de Uniminuto Sección al Bello, que lo vamos a hacer el 3 de noviembre, ¿cierto? El 3 de noviembre vamos a tener un evento abierto al público sobre la tecnología Android, qué es, para qué sirve, cómo empezar a trabajar con ella. Cualquier persona puede venir, no tiene que ser miembro de la universidad. Eso sí, debe inscribirse previamente al teléfono 466-9200, extensión 295 o 163. Es completamente gratuito, simplemente hay que inscribirse para ingresar, pero es gratuito, o sea que no tienen ningún problema, no tienen excusa para no asistir. Va a estar interesante, o al menos eso esperamos, ¿no? Esa es la idea. Otro aviso parroquial más particular: esta semana empezó la segunda temporada de The Walking Dead, que es, si no el primero, tal vez el segundo programa de televisión de zombies que hay. Es excelente programa, es súper entretenido. ¿En serio? Es pero buenísimo, es buenísimo. Vea, el cómic de Walking Dead, que fue antes del programa, para mí es el mejor producto de zombies que existe. Mejor que cualquier película, videojuego, mejor que cualquier libro, y los hay muy buenos. Yo todavía no he podido entender qué anima a los zombies, hombre. Cerebros. esa es la idea. Entonces, cerebros. Empezó la segunda temporada de Walking Dead, un programa excelente, donde el enfoque está en las relaciones de los sobrevivientes, más que en el hecho de que el zombie te venga a comer. O sea, no es un programa de terror, es un programa de suspenso por las relaciones entre los personajes. De verdad es muy bueno. Empezó la segunda temporada. vayan y véanlo, vayan y véanlo, y de pronto les queda gustando. De verdad es bueno. Lo pasan en Fox, o si no se lo pueden ver en vivo en Fox, pues aquí en Colombia, que lo pasan los martes, lo pueden buscar en internet, porque esos capítulos ya están regados por todas partes. Entonces es bueno que vayan y lo vean, porque de verdad aguanta, de verdad es bueno, y de pronto les da por comentarlo en el programa algún día. Entonces ese es el otro aviso parroquial. Creo que ya con eso podemos ir terminando el programa, ¿o qué nos queda faltando? Cuéntenme a ver. No. ¿Qué falta? ¿Qué más publicidad? ¿Qué más está vendiendo? No, nada más, no, Armando, nada más. ¿Qué estás vendiendo? Los invito pues a los que estén interesados por ahí, de verdad, en entrar en este hobby. De verdad es una cosa apasionante. O sea, como dicen por ahí, el que le gusta. Y de nuevo, cuenten con Grogis para el apoyo técnico, para las ideas, para las inquietudes. Escríbanos al correo y díganme, yo quiero ser radioaficionado, cuéntenme, y nosotros con mucho gusto les enviamos información y les colaboramos en lo que se pueda, desde que no sea con plata, porque ahí sí nos queda muy complicado, ¿cierto? Bueno, y hoy hablamos de información, de pronto para que la gente se encarrete y se antoje bastante. Otro día podemos hablar de experiencias. Claro, claro. Mira, que sí. No, si hay una cosita, anécdotas. Hay una cosita, Hernán, en internet... usted puede hacer radio por internet. Hay un programita que se llama. Eso es lo que estamos haciendo. Hay varios programitas que se llaman. Hay uno que se llama Hamsphere. Uh-huh. Hamsphere, sí. Y hay otro que se llama Free Radio Network. Descargas un programita por internet y es como si tuvieras un walkie-talkie ahí en la computadora. O sea, es como para ser radioaficionado, sí, utilizando el computador. Sí, o sea, sí. Incluso yo tuve la oportunidad de conocer un. Hay una universidad en Holanda que tiene un laboratorio con unos equipos muy avanzados. Y vos podés manipularlos desde internet, manipular los radios que están allá en la universidad y escuchar todo lo que reciben sus antenas. Uh-huh. en Holanda. Entonces, esa es otra opción. Se puede buscar allá. Es decir, y cualquier persona lo puede escuchar. Haciendo uso de estos programas y estas tecnologías, una persona puede empezar a explorar el mundo de los radioaficionados, inclusive sin comprar equipo. Correcto. Empezar a mirar, empezar a encarretarse. Claro, y si les gusta, ya piensan en hacer una inversión moderada, como habíamos dicho, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado por estar acá. Otro día que quiera y tenga el tiempo, con mucho gusto se les recibe. Aquí estamos con las puertas abiertas. Les recuerdo a todos nuestros oyentes, la página es www.grogis.com. Ahí pueden entrar, mirar el programa, mirar los links de interés, dejarnos comentarios como nos los dejaron nuestros amigos Pablo, Santiago, Camilo y Jorge. Nos pueden enviar correos a grogis@yahoo.com, como hizo nuestra amiga Sara, que nos dejó la recomendación de la película. Pueden entrar, hacernos sugerencias, qué temas quieren que tratemos, qué quieren oír, qué opinan de los temas que tratamos, si no están de acuerdo. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios y sugerencias. Para terminar el programa de hoy, los voy a dejar con una canción que esta no es bajo licencia Creative Commons, pero es de un grupo local de aquí de Medellín en el que yo tocaba. Entonces les voy a dejar como con la cuña. Ya desafortunadamente no toco allí por diferentes motivos. El grupo se llama My Desire. Ellos todavía están activos de alguna manera. Esperamos que pronto poderlos ver al aire. Y la canción se llama Angel of Light. ¿Alguna otra cosa? Muy bien, ¿no? Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias. Muchas hasta gracias. Luego. Hasta luego. You are the poison, the blood I drink. You are the sign in the stars. You are the light across the sky. You are my angel. Demons, you're all my sins. You are the flower in my heart. the air.